Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este lunes 10 de diciembre de 2018 les saludamos desde Xalapa, Veracruz, en el 90.5 de FM, Radio V. Con muchísimo gusto iniciando esta semana de 2018, de diciembre de 2018, terminando este año. Les saludamos en cabina con una producción de Radio Universidad Veracruzana. Operación en cabina, Soledad Macías y Brenda Coronado. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer saludarles a todas las personas que nos están escuchando a través del 90.5 FM y a través también de internet. Nos pueden encontrar en el www.v.mx/radio/transmisión o si lo prefieren, pueden descargar la aplicación de Radio V en su celular o dispositivo móvil y bueno, así tendremos, sería mucho más fácil escucharnos en cualquier lugar donde se encuentren. Y pues efectivamente ya estamos dando inicio a esta semana, última semana de Voz Universitaria, lunes 10 de diciembre, con bastante frío. Espero que ustedes estén en casita o en sus trabajos pues bien resguardados. Y vamos a dar inicio pues conociendo nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana entregó el premio Arte Ciencia Luz 2018 a los mejores trabajos recepcionales de licenciatura, maestría y doctorado. Alumnos de la licenciatura en Ingeniería de Software de la Universidad Veracruzana entregaron el avance del proyecto para la empresa Gastrocafé. La rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, dictó la conferencia La Bóveda Celeste, la Vía de las Serpientes. Se llevará a cabo en la región Coatzacoalcos, Minatitlán, las conferencias Imagina, Innova y Emprende. En el programa se acompañará a Miguel León Carmona, ganador del Premio Nacional de Periodismo 2017 en la categoría Noticia. Y no se pierda nuestro reportaje especial desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y ya estamos en Voz Universitaria y pues para dar inicio a este noticiero queremos agradecer a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que comparten con nosotros gran parte de la información que aquí les proporcionamos. Si ustedes desean conocer más de la información que genera nuestra casa de estudios, lo único que tienen que hacer es ingresar al portal www.v.mx/prensa. También mandamos un saludo y agradecimiento a nuestras compañeras de marketing de la UV que nos permiten estar en un contacto directo con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. En redes sociales nos encuentran como Radio UV, tanto en Facebook como en Twitter. Y también les recordamos a toda la comunidad universitaria que este espacio es precisamente para difundir las actividades que en sus facultades se desarrollan. Así es que si ustedes quieren difundir alguna información, alguna actividad que estén desarrollando, incluso sus investigaciones, sus tesis, pues lo pueden hacer a través de un correo electrónico vozuniversitaria@v.mx, se lo repito, vozuniversitaria@v.mx, y nosotros nos ponemos en comunicación con ustedes para agendar un espacio en este noticiero. También les recordamos para todas las personas que nos están escuchando en vivo que tenemos teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Los teléfonos tradicionales 817-5115 y 817-5117. También tenemos un WhatsApp al que nos pueden escribir 2281-040477. Incluso si nos quieren enviar un mensaje de texto por la vía tradicional, el SMS, también lo pueden hacer a este número 2281-040477. Y tenemos regalos, Antulio. Así es, tenemos el día de hoy un libro que se llama Cero, de Ingrid Cruz Cebada para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es el premio que ganó este libro, un premio muy importante a nivel nacional, Cero, de Ingrid Cruz Cebada. Entran a la rifa todas las personas que nos manden un mensaje o nos llamen y nos digan las respuestas, desde dónde nos escuchan y cuál es el premio nacional que ganó este libro. Les recordamos que, pues al ser también la última semana de Voz Universitaria, tienen 3 días para pasar a recoger sus premios con una identificación oficial, Clavijero 24, Colonia Centro, con nuestras compañeras de recepción. Ellas les harán entrega de sus premios presentando dicha identificación de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7. Es el horario en que pueden pasar por sus regalos. Importante que pasen por ellos, ya que los han ganado. Tienen un periodo de 3 días para pasar por estos. Vía WhatsApp 2281-040477, también vía SMS y vía telefónica 817-5115, 817-5117. Estaremos esperando sus respuestas hasta las 2 de la tarde con 50 minutos, hora en que se efectúa la rifa. Y son las 2 de la tarde con 9 minutos, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1860, se concede el voto a las mujeres en el estado de Wyoming por primera vez en la historia de Estados Unidos. En el año de 1896 fallece Alfred Nobel, inventor y químico sueco, famoso por la invención de la dinamita y por los premios que llevan su nombre. En 1898, España firma con Estados Unidos el Tratado de París, por el que renuncia a su soberanía sobre Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam. También en 1955, España entra a formar parte de la Organización de las Naciones Unidas. En 1978 muere en la Ciudad de México Emilio Portes Gil, quien fue presidente de México en 1928 a 1930. Y en 1990, el escritor mexicano Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura. Y un día como hoy, pero de 1967, muere Otis Redding, cantante y compositor del género soul, de quien escuchamos de fondo These Arms of Mine. Oh, how grateful I will be. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 11 minutos y con información de Karina de la Parra y así David Sandoval. Les comentamos que la Universidad Veracruzana entregó el Premio Arte Ciencia Luz 2018 a los mejores trabajos recepcionales de licenciatura, maestría y doctorado. Este premio fue obtenido por alumnos de las regiones de Jalapa, Veracruz, Poza Rica, Tuxpan y Orizaba, Córdoba, lo cual refleja el compromiso y dedicación en todas las regiones por parte de los estudiantes. Sara Ladrón de Guevara, rectora de la universidad, felicitó a los profesores y estudiantes por coordinar esfuerzos y compartir conocimientos, permitiendo de esta manera conocer los intereses, capacidades y talentos de los universitarios. Además, en su discurso, la rectora dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública entregó un reconocimiento a esta casa de estudios por ser una institución sobresaliente en cuanto a acreditación y evaluación, alcanzando un 95% de la matrícula en programas de calidad. Siendo las 2 de la tarde con 12 minutos y con información de Paola Cortés, les comentamos que Alejandro Mira Tapia, egresado de la maestría en investigación educativa, ganó el premio Arte Ciencia Luz 2018 en la categoría de maestría, con la tesis El papel de la profesionalización intercultural en los procesos de afirmación ética y resignificación identitaria, los jóvenes otomís de la licenciatura de emprendimientos en economías solidarias del Instituto Intercultural Ñonjo de Querétaro. En su tesis, Alejandro Mira muestra y documenta la existencia de experiencias de educación que confrontan las relaciones e imaginarios y que al mismo tiempo aspiran a reposicionar la historia, la identidad, la lengua, los conocimientos, entre otras cosas. Alejandro Mira expresó que la existencia de universidades, institutos y o programas educativos de licenciatura interculturales democratizan el acceso a la educación superior. 2 de la tarde con 13 minutos, con información de David Sandoval. Les informamos que alumnos de la licenciatura en Ingeniería de Software de la Universidad Veracruzana entregaron el avance del proyecto de gestión de costos y estrategias para la empresa Gastrocafé, en la que 6 jóvenes documentaron y realizaron un análisis de los procesos administrativos, estratégicos y de costos de la empresa, con lo que posteriormente lograron desarrollar una aplicación. María Cortés, jefa de carrera en Ingeniería de Software, expresó que es muy importante para la planta docente del programa educativo la entrega de avances de un proyecto de vinculación, particularmente con una empresa que deposita la confianza en la institución. La ceremonia de entrega del trabajo se realizó el pasado martes 4 de diciembre en la Facultad de Estadística e Informática. Y con información de Paola Cortés, la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, dictó la conferencia La Bóveda Celeste, la Vía de las Serpientes, en donde mencionó que los pueblos originarios tenían un claro conocimiento que les permitía identificar algunos planetas, constelaciones y fenómenos astronómicos. Ladrón de Guevara comentó que su investigación abarca el reconocimiento de los sitios con pintura rupestre, uno de ellos el denominado Cueva de las Serpientes, donde se muestra una pintura solo en la bóveda y en las paredes altas cercanas al techo. La rectora reiteró que el sitio fue importante para los grupos de agricultores del lugar debido a que ahí se señalaban las estaciones del año, los solsticios, las Pléyades y la constelación de Escorpión, lo que era considerado importante para el ciclo agrícola. La conferencia formó parte del coloquio internacional Arte Rupestre, Estudio y Diálogo con las Comunidades y se llevó a cabo los pasados 5 y 6 de diciembre. Regiones. Dos de la tarde con 15 minutos y les comentamos que Marco Antonio Baños, consejero del INE, dictó la conferencia Conteo Rápido de la Elección Presidencial y las Gubernaturas del 2018, en donde afirmó que México debe transitar hacia métodos electrónicos que disminuyan los costos económicos sin comprometer la certeza de los resultados electorales. El consejero del INE sostuvo que las redes sociales han modificado la forma de hacer política y que incluso a nivel mundial se está buscando una forma de regularlas, pero no existe normatividad alguna en el área. Baños informó que más de 90 millones de mexicanos integran el padrón electoral y que en su mayoría los jóvenes tienen un papel determinante, por lo que es necesario la implementación de los procesos de elección de manera virtual. Lo anterior se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. Y le recordamos a nuestros radioescuchas que el día de hoy tenemos el libro Cero de Ingrid Cruz Cebada para la persona que nos llame y o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál fue el premio nacional que ganó este libro. Cero de Ingrid Cruz. Nos pueden mandar un mensaje vía WhatsApp y SMS a través del 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Hasta las 2 de la tarde con 50 minutos tienen para mandar sus respuestas. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRUV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM. Con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91000. Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 19 minutos y le queremos mandar un saludo a Kevin Martínez, que nos está escuchando desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Kevin, por dejarnos acompañarte esta tarde del 10 de diciembre. Y en las noticias se llevará a cabo el curso taller Las TIC en el aprendizaje del idioma inglés, dirigido a docentes activos y futuros docentes para la lengua inglesa. Esto será en el Centro de Idiomas de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, de la Universidad Veracruzana, del 12 de enero al 2 de febrero del año 2019. Para quienes estén interesados, pueden consultar la página www.uv.mx/coatza/ci. Se lo repito, www.uv.mx/coatza/ci. 2 de la tarde con 20 minutos. Les informamos que el próximo 14 de diciembre se llevará a cabo en la región Coatzacoalcos, Minatitlán, las conferencias Imagina, Innova y Emprende, organizado por el grupo Hull Price de la Universidad Veracruzana, el cual busca que la comunidad universitaria y la sociedad en general desarrollen su potencial creativo, vocación emprendedora y empresarial a través de emprendimientos académicos, sociales y culturales. Para mayor información pueden consultar en Facebook Hull Price at V, Hult Price at V, ahí pueden obtener más información en Facebook. Y si tienen más comentarios o dudas al respecto, pueden mandar un mensaje vía WhatsApp para ampliar esta información al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117, y también ingresar a nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, nos encuentran como Radio V. La entrevista. Dos de la tarde con 22 minutos y nos acompaña en Voz Universitaria Miguel León Carmona, ganador del Premio Nacional de Periodismo 2017 en la categoría Noticia. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a ustedes dos y buenas tardes al auditorio que nos escucha. Bueno, pues primero felicitarte por ganar este Premio Nacional de Periodismo, que es un premio importante en materia y en la rama. Y cuéntanos, ganaste en la categoría de noticia, ¿con qué trabajo? Sí, mira, el trabajo que fue seleccionado como ganador fue un reportaje que publicamos en 2017, uh-huh, titulado El campo de exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó. Bueno, de manera resumida, este trabajo trata sobre un predio que, de acuerdo con investigaciones ministeriales, fue cooptado por la delincuencia organizada, ubicado en el municipio de Tihuatlán, muy cerca de Poza Rica, en el cual, a principios de 2017 fue indagado este lugar por familiares de desaparecidos y por elementos de la Fiscalía General del Estado. Ahí se encontraron seis cuerpos desmembrados, y bueno, las familias, al darse cuenta de la extensión de este predio, además de la localización y con los antecedentes de que había sido empleado por estas personas, solicitaron un nuevo ingreso. Un mes o dos meses después, mediante una orden judicial. Así sucedió. Para esto, los familiares de Poza Rica, que se llama el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica, solicitaron el apoyo de buscadores de Guerrero, que son los más, bueno, que son especializados en búsquedas de fosas clandestinas. Entonces tuvieron acceso mediante una orden del juez, como ya lo había dicho. Uh-huh. Y bueno, pues cuál es la sorpresa, que encuentran más restos, ¿no? Encuentran el cráneo con fracciones de un menor de edad. Encuentran más sitios con restos óseos calcinados. Y bueno, lo que más les llama la atención a las mamás es el hallazgo de una especie de un horno, uh-huh, que estaba atestado con cenizas. Y bueno, detectaron desde un principio la presencia de moscas, ¿no? Ahí en ese lugar. Entonces, hasta ese momento estaban trabajando con la fiscalía. Estos funcionarios se comprometieron a terminar de explorar este predio. Pues es un terreno con una casa de dos pisos, más o menos, para que las personas que nos escuchan tengan una idea. Y bueno, ¿qué sucedió? Que la fiscalía abandonó el predio. Los familiares están muy interesados en lo que pasa en este lugar. Y regresan, perdón, y se dan cuenta que el lugar está como lo dejaron, es decir, que hay evidencias o presuntas evidencias de seres humanos que todavía están regadas en el piso, lugares abiertos. Y bueno, lo delicado de esto es que pudieron ser evidencias muy importantes para muchas familias, porque a través de ello pudieron reconocer a sus familiares, y bueno, pues las autoridades los olvidaron, ¿no? Entonces ahí es cuando entramos nosotros, nos contactan a nosotros los familiares de Poza Rica. Nosotros, desde los portales donde trabajamos, en Econsulta Veracruz y en La Silla Rota, hemos dado pues puntual seguimiento a casos e historias de personas desaparecidas. De alguna manera vamos obteniendo la confianza de los familiares, hasta que ellos nos comentan, ¿no?, de la existencia de este predio, donde estaba pues un tiradero, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros entramos a ese lugar. Únicamente éramos dos mamás, dos mujeres, un acompañante y tu servidor. Y pues nosotros documentamos ese abandono, ¿no? En ese momento pudimos documentar la presencia de 22 puntos. Esto le causó mucho enojo al fiscal general del estado, Jorge Winkler, porque nosotros los mencionamos como 22 fosas clandestinas. Y les explico, ¿qué hacen las mamás con este procedimiento para encontrar una posible fosa? Bueno, ellos meten una varilla a un punto donde ellos presumen que hay restos humanos. Posterior a eso, huelen la punta para ver si hay olores nauseabundos, rascan. Bueno, cuando se detectan ya restos óseos, ellos, por un acuerdo con las autoridades, hasta ahí dejan de escarbar y lo marcan con una banderita. Entonces había 22 banderitas, 22 puntos con posibilidad de ser fosas clandestinas. Nosotros documentamos todo ese abandono. Había restos óseos, o bueno, que se presumen que son restos óseos, en cubetas. Había batas de la fiscalía y guantes regados, así como comida y todo. El chiste es que la fiscalía ya había dado por terminado ese caso, ¿no? Las madres, bueno, después de esto, nosotros nos recibimos un descrédito por parte de la fiscalía. Uh-huh. El fiscal, mediante un medio de proyección nacional, desmiente nuestros hallazgos. Incluso llega a suponer que las familias habrían sembrado esas cosas, ¿no? Ellos, muy molestos, tapizan una agencia del Ministerio Público con las fotografías de todos los hallazgos que tuvimos. Y bueno, este tema llega hasta PGR, hasta manos del entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Ellos solicitan entrar por cuarta vez, sí, era la cuarta vez que entraban. Y bueno, no fue fácil, pero lo lograron, y hubo una cuarta y una quinta visita. Y pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que lo que el fiscal general en algún momento negó, pues terminó por evidenciar que era cierto, ¿no? Porque encontraron otro cráneo con fracciones de un menor de edad, encontraron cientos de piezas óseas, así como dentales. Y bueno, pues ahora todos esos restos están bajo resguardo de la Policía Federal. Y bueno, creemos que nosotros, como periodistas, nos sentíamos muy satisfechos si de esos hallazgos un familiar pudiera encontrar a su pariente, ¿no? Cuéntanos también un poco tu sentir, ¿no? Como en esta labor periodística de compilar, retratar y perpetuar también para la historia las narraciones que existen hoy día en este país. Bueno, pues definitivamente son miles los casos de personas desaparecidas en Veracruz, y les puedo asegurar que cada historia es distinta, cada historia tiene su matiz, ¿no? Y bueno, en este caso, puedo compartirles la experiencia de que yo no sentí un nivel de temor o de responsabilidad, sino hasta que estuve en ese predio, ¿no? Porque yo estaba de alguna manera a cargo de tres personas, ¿no? Y bueno, ante un predio que no tenía resguardo policial y que estaba en manos de la delincuencia organizada, pues sí hay cierto temor, ¿no? De que pudiera pasar algo, ¿no? Pero pues realmente lo que nosotros encontramos ahí fue mucho horror, mucha hazaña de parte de los responsables de estos delitos. Recuerdo muy bien que las habitaciones de esa casa estaban pintadas en color rosado, eran como recámaras, ¿no? Donde se infiere que las víctimas eran asesinadas y posteriormente eran arrastradas hasta un patio donde eran inhumadas, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo muy bien cuando exploramos el segundo nivel en una recámara. No, miento, es que exploramos los dos niveles. En el primer nivel, en una recámara, quedó documentada la huella de una mano que se resistía y quedó impregnada en el muro, ¿no? Con sangre. Entonces, pues hay mucho terror, ¿no? A lo largo del estado. Y pues creo que la importancia de que se documentó es para sensibilizar un poco más a los lectores y pues en general a la sociedad, ¿no? Yo estoy muy, muy, muy, muy satisfecho de que Veracruz nuevamente fue objeto de la visión de un consejo ciudadano que está representado. O sea, creo que él es el de los más genuinos, si no es el más genuino en el país, ¿no? En este tipo de certámenes. Y que hayan volteado a ver a Veracruz y que pues creo que este triunfo también espero que sirva para los familiares de desaparecidos, para que pues de alguna manera puedan mediar con este gran problema que es el tema de la identificación de familiares, ¿no? Por supuesto. Definitivamente el trabajo periodístico en este tipo de situaciones es fundamental para que se le dé seguimiento, ¿no? Mencionabas que el fiscal estaba molesto, que trató de negarlo, pero sin visibilizar esta información probablemente no hubiera sucedido nada, ¿no? Entonces queda también como una invitación a los periodistas a luchar contra el miedo y a seguir haciendo su labor. Para ti, ¿cuál es la importancia de seguir trabajando en estos temas tan, tan difíciles, tan dolorosos para México? Bien, pues en lo personal yo quedé con la espina clavada desde el certamen del Premio Nacional de Periodismo 2016, porque fue un reportero extranjero, del cual, el cual tiene toda mi admiración, compañero Pablo Ferri del País, quien fue reconocido con el premio de crónica, ¿no? Sobre lo que pasaba en Colinas de Santa Fe. Y pues yo dije, bueno, creo que el reto para los periodistas veracruzanos es que pues también podamos hacer cosas destacadas pues en nuestro estado, ¿no? En nuestro terreno. Y yo sí puedo compartirles con mucha satisfacción que creo que existe toda una nueva generación de periodistas que están egresando de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Comunicación de Boca del Río, que, bueno, definitivamente yo veo mucho más comprometidos con esta labor, además de que mucho más preparados, ¿no? Algunos que han tenido acceso a movilidades nacionales o internacionales, que de verdad eso te abre un panorama muy, muy, muy, de una manera muy importante. Y bueno, yo me quedo con la frase de un profesor de filosofía de la FACICO, que decía que ahora lo que él aprecia en este cambio de generaciones es que ya no salen periodistas criticones, ¿no? Sino críticos. Y creo que eso sí es bien importante, porque cada vez, o sea, es muy fácil simplemente cuestionar a las autoridades, pero creo que ahora nosotros somos cada vez un poco más imparciales y de alguna manera brindamos un mejor servicio como periodistas a la sociedad, ¿no? Desde luego, Miguel León Carmona, para la gente que desee leer tu trabajo por el cual fuiste Premio Nacional de Periodismo 2017 y seguir leyéndote, ¿en dónde te pueden encontrar y dónde pueden encontrar este trabajo? Muy bien, bueno, pues en ambos portales se publicó con este título, es el campo de exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó. Está disponible en E-Consulta Veracruz y en La Silla Rota. Y bueno, pues para quienes lleven gusto pueden también seguirme en mis redes sociales, ¿no? En Facebook estoy como Miguel Ángel León Carmona y en Twitter estoy como @migue_mandi con Y. Muy bien, pues muchísimas gracias Miguel León Carmona por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Radio B 90.5 de FM. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Soy Son las 2 de la tarde con 37 minutos, estamos de regreso en Voz Universitaria y les platicamos que en la región Veracruz, Boca del Río, se llevará a cabo el curso taller Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención, a cargo del doctor Rubén Aguilar Lacere, con sesiones los sábados 16 de febrero y 23 de febrero del 2019. Para mayores informes pueden llamar al teléfono 2299-1394-25, se lo repito, 2299-1394-25, o vía Facebook en Educación Continua Veracruz. La Universidad Veracruzana concluyó una planta de tratamientos de aguas residuales en el Centro de Institutos de Investigación en Jalapa. De acuerdo con la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento del UV, el proyecto atiende la fractura y obstrucción que presentaban las redes sanitarias y pluviales de la zona y la integración de descargas de los nuevos edificios que se encuentran en construcción. La planta forma parte de un proyecto integral que incluye una cisterna de recepción de aguas negras, un desarenador, una trampa de sólidos, una trampa de grasas, así como una cisterna de recepción de agua tratada, una bodega de reactivos, un tablero de control y una ducha de emergencias, así como un equipo de bombeo. También como parte del proyecto actualmente se construyen 3 cisternas adicionales para la captura de aguas pluviales consideradas para el riego de áreas exteriores y descargas de sanitarios. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que se llevó a cabo la inauguración de la exposición Personajes para un Mundo Fantástico del artista Sergio Cupido. Héctor Reyes, director del Instituto de Artes Plásticas, comentó que la exposición muestra la intercomunicación con el pensamiento crítico y los medios de comunicación de las generaciones actuales. Cupido dijo estar contento por la exposición, ya que no es común que en las galerías expongan ilustraciones digitales, lo que considera nuevo desde algunos años, y espera que el público disfrute Personajes para un Mundo Fantástico en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, el cual estará presentando durante todo el mes de diciembre. Reportaje especial. Y nuestro reportaje del día de hoy llega desde Radio Francia Internacional y habla sobre la revolución de los nanosatélites. Vamos a escuchar lo que tiene Radio Francia Internacional para todos nosotros en Voz Universitaria. Una revolución está en curso por encima de nuestras cabezas. Hay cada vez más nanosatélites puestos en órbita alrededor de la Tierra para recopilar datos de todo tipo sobre nuestro planeta. Satélites muy pequeños y mucho más baratos. Miquel Sureda es físico e ingeniero aeroespacial especializado en nanosatélites. Históricamente, hacer un satélite casi era una obra de orfebrería. Cada satélite era único y se diseñaba especialmente para cumplir esa función. Eso lo que hacía es que solo empresas con muchísimo dinero o agencias espaciales podían permitirse el lujo de hacer cada vez un satélite completamente nuevo y completamente diferente. Ahora mismo hay una gran revolución en el campo de los satélites. Estamos haciendo cada vez satélites más pequeños y que pueden hacer cosas parecidas, digamos, a lo que hacían y hacen satélites de los que se han hecho toda la vida, de los que son muy grandes. De esa miniaturización lo que permite es que en un pequeño laboratorio con elementos relativamente sencillos, como por ejemplo una impresora 3D, se puedan fabricar muchísimos de los componentes que se tienen en un satélite. Entonces eso está impactando muchísimo todo el campo de la tecnología espacial, pero especialmente proyectos universitarios, proyectos en países en vías de desarrollo, sitios en los que hay pocos recursos, ponen a tu alcance hacer un satélite. ¿Qué aspecto tienen estos mini satélites? Lo que está marcando ahora mismo, digamos, el paso de esa revolución hacia los satélites pequeños es un estándar que se llama CubeSat, satélite cubo. Eso se basa en pequeños bloques que se pueden ir poniendo uno sobre el otro, pero básicamente el bloque mínimo son cubos de 10 centímetros de lado. O sea, algo así como una lata de tomate frito, ¿no? Algo que puedes tener en la palma de la mano. Imaginaos un cubo de 10 por 10 por 10. Eso es un CubeSat, es un nanosatélite, y en sí mismo puede tener en su interior todos los elementos necesarios para que ese satélite, cuando sea lanzado, cumpla una función en observación terrestre, comunicaciones. Si tú, en vez de tener uno, tienes dos unidades y las pones juntas, pues tienes un satélite que es dos veces más grande. Puedes tener seis unidades, seis veces más grandes, pero en todos los casos siguen siendo satélites muy pequeñitos. La miniaturización de los componentes electrónicos que ha acompañado el auge de los smartphones ha vuelto esta tecnología viable. Además, el éxito de la empresa de Elon Musk, SpaceX, con sus lanzadores reutilizables, ha abierto la puerta a numerosas empresas que están desarrollando pequeños cohetes para lanzar estos mini satélites. Este mes de noviembre, la estadounidense Rocket Lab, por ejemplo, logró su primer vuelo comercial y, despegando desde Nueva Zelanda, puso en órbita seis nanosatélites. Miquel Sureda, del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Con esos satélites tan pequeñitos se pueden hacer lo que se llaman constelaciones. A lo mejor con un satélite no puedes hacer lo mismo que hacías con uno de los grandes, pero con 50 satélites que siguen siendo mucho más baratos y que siguen siendo mucho más fáciles de hacer, puedes hacer lo mismo, incluso mejor, porque teniendo 50 satélites en diferentes posiciones, tienes alcance a otras partes de la Tierra, tienes alcance a otras funcionalidades, pero además hay que tener en cuenta que si tú tienes, por ejemplo, 50 satélites pequeñitos en órbita y te falla uno, sigues teniendo 49. ¿Cuáles podrían ser los límites de estos satélites cubos? Los límites vienen muy relacionados con el instrumento que tienen que tener dentro. Si yo lo que quiero es tomar fotos, por ejemplo, necesito poner una cámara. Si yo lo que quiero es medir temperaturas, necesito tener un sensor. El problema básico ahora mismo de los satélites pequeñitos es cuando tú lo que quieres es poner un sensor o una cámara que pesa 50 kilos y que mide un tamaño que es imposible meterlo en uno de esos CubeSats, aunque sean varios juntos. Y sobre todo, ahora mismo la gran limitación no es tanto hacerlos, sino lanzarlos. El lanzamiento de un CubeSat sigue siendo muy caro. Puede ser del orden de 50, 100, 200 mil euros. Esta nueva era de la industria espacial también ha sido posible gracias al desarrollo de las impresoras 3D y al espíritu de los makers, estos individuos que imprimen en laboratorios o en su casa los objetos que necesitan a partir de planos disponibles en Internet. En Perú, la ONG Ancagua lanzó un proyecto de satélites fabricados con impresoras 3D para mejorar la gobernanza territorial y marítima. Su fundador, Amilcar Romero, viajó a París para presentar su iniciativa en el marco del Foro sobre la Paz y en busca de apoyos financieros. Dar información en tiempo real a personas que trabajan en los países en desarrollo, sobre todo en los países más pobres. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, el tema del monitoreo de sus territorios, a nivel movimiento de personas, transporte de mercancías, contaminación del agua, depredación del medio ambiente, zonas tugurizadas, si se puede decir, de poblaciones que están en riesgo de epidemias por contextos del medio ambiente, etcétera. Facilitar acceso a internet simplemente en zonas de que no hay internet. Este tipo de información es importante para prevenir, bueno, conflictos, eventos, digamos, lamentables, como crisis humanitarias, etcétera. Estamos en la etapa de la concepción a la etapa de diseño. Esperamos que para el próximo año podamos ya implementar el primer prototipo, de tal manera de poder lanzarlo, esperamos, a través de la colaboración con el gobierno francés, a través de ArianeSpace, y ponerlo a disposición del Perú en primer momento, pero no solo a nivel nacional, sino en particular, por ejemplo, en mi caso, para la región del Cusco, que tiene grandes problemas de gobernanza territorial, que ni siquiera sabe gestionar muy bien o tiene data, digamos, actualizada sobre el tema de su patrimonio cultural. Como usted sabe, Cusco es una región que tiene muchos vestigios de patrimonio cultural y está, digamos, en una situación lamentable la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, esperamos que con eso podamos aliviar en algo. Sin embargo, estamos abiertos a poder apoyar también otras regiones, otros países. Las agencias espaciales no están ausentes. Apoyan a empresas, ONGs e universidades de países en desarrollo. Casi 10 años después del éxito de SpaceX, las puertas del espacio realmente se están empezando a abrir. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@v.mx. Radio V, 90.5 de FM. Continuamos. Nuestra agenda. Los alumnos de los talleres de instrumentistas te esperan en el Museo de Antropología de Xalapa en su presentación de fin de cursos hoy en punto de las 18 horas. La entrada es libre y tiene cupo limitado. La sección de cuerdas de la Orquesta Universitaria de Música Popular se presentará en el Casino Xalapeño este martes 11 de diciembre a las 19 horas. La entrada es gratuita. El Centro Cultural Atarazanas te invita a la proyección del cortometraje Psiconautas de Israel Granja, el cual ha sido galardonado como mejor guión en el 7º Festival de Cine del Desierto. La cita es en la calle Francisco Canal, en el Centro Histórico de Veracruz, el próximo miércoles 12 de diciembre a las 19 horas. La entrada no tiene costo. La guitarrista Marta Salado ofrecerá un concierto en la Dirección General de Investigaciones, ubicada en la calle Doctor Castelazo Ayala de la Colonia Industrial Ánimas de Xalapa. Este miércoles 12 de diciembre a las 11 horas. El acceso no tiene costo. Acompaña a los alumnos de ensamble y coro de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Veracruz en su concierto navideño que se celebrará en el CEBAR del Centro Histórico de Veracruz este jueves 13 de diciembre a las 18 horas. La entrada es gratuita. Deportes. ¿Cómo están? Buena tarde. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta emisión de Voz Universitaria correspondiente a este lunes 10 de diciembre. Vamos con la información de los deportes. Hablemos de softball y de halcones de la Universidad Veracruzana. El maestro Conrado Jiménez, originario de Cuba, por cierto, fue parte de la selección cubana de softball. Ahora trabaja con el equipo femenil de la máxima casa de estudios en Veracruz y preparando lo que será la actividad para el próximo evento regional de instituciones de educación superior. La Universidad Veracruzana será la sede de este evento regional y Conrado Jiménez dice que están preparándose con la intención de calificar a la Universidad Nacional. Así lo expresa el maestro Conrado Jiménez para Voz Universitaria. Sí, Estamos trabajando precisamente para mejorar la participación de nosotros en el evento regional. Nosotros queremos pasar, la verdad que hemos estado trabajando para ver si pasamos, pero el pitcheo es el factor muy importante, es el 70% del juego, 70% es el pitcheo. Ya el resto pues lo hacen los demás, pero sí es fundamental. Vamos a trabajar este año más fuerte, aunque las chicas están mucho mejor este año en el pitcheo, esperemos que podamos pasar a la Universidad Nacional. José Francisco Báez Corona, adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, se dice convencido de que la práctica del ejercicio físico ayuda a clarificar la mente para el desarrollo de los proyectos que se estén llevando a cabo. Como lo refleja el modelo educativo integral y flexible de la Universidad Veracruzana, nosotros como académicos debemos ser puntuales en el cumplimiento de nuestras actividades de docencia, investigación y tutoría, sin dejar de lado nuestro estado físico para preservar nuestra salud. Así lo señala el investigador de la Universidad Veracruzana, José Francisco Báez Corona. La Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana, que recientemente consiguió el pase para el evento nacional curso corto a efectuarse del 12 al 16 de este mes de diciembre en Guadalajara, Jalisco, tiene a dos exponentes que van a representar a la máxima casa de estudios en Veracruz. Una de las participantes es Andrea García Durán, y esto señala antes de acudir al evento nacional de Guadalajara, Jalisco. En el tiempo que llevamos para prepararnos para el Campeonato Nacional de Curso Corto de Natación que va a ser en Guadalajara, pues nuestro entrenador Enrique González Ranzón nos está preparando fuertemente para estar listos. El otro exponente de la máxima casa de estudios en Veracruz es Julio César Molina Castro, que estará participando en 100 y 200 metros mariposa y 50 metros libres. Esto señala para Voz Universitaria. Calificamos en tres pruebas a lo que son el campeonato nacional. Ahorita mi objetivo es clasificar a una olimpiada nacional, Este año hemos mejorado mucho, de hecho, hemos bajado tiempos considerablemente y creo que ahorita podemos bajarlos todavía más en lo que es el campeonato nacional para así llegar con mejores marcas a una posible olimpiada. La Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana da a conocer el programa de curso intersemestral de invierno del Área de Formación de Elección Libre, que se va a llevar a cabo del 7 de enero al 1 de febrero del 2019, con actividades en 19 disciplinas deportivas. Los cursos ofrecen 4 o 5 créditos académicos de acuerdo a la actividad deportiva. Están dirigidos a todos los alumnos de la Universidad Veracruzana y se van a desarrollar de lunes a viernes en diferentes horarios en las disciplinas de acondicionamiento físico y salud, actividad física, nutrición y desarrollo humano, ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol asociación, fútbol rápido, gimnasia artística, halterofilia, judo, karate do, natación, softball, tenis, tenis de mesa, taekwondo y voleibol. Los alumnos tendrán la oportunidad de conocer los fundamentos del deporte, como las reglas y su historia, además de realizar actividad física para mejorar su estado de salud. Vitelo Ahumada Sánchez, nadador máster de halcones de la Universidad Veracruzana, recientemente consiguió 5 medallas, 4 oros y una plata, además de un reconocimiento como campeón individual en su categoría. Estuvo participando en el Campeonato Nacional de Curso Corto realizado en Querétaro. Esto señala Vitelo Ahumada Sánchez. Esta vez me tocó ir a competir a la Alberca Olímpica Querétaro 2000 y la verdad nos fue muy bien. Ganamos el 50, el 100, el 200 y el 400 libres, oro y plata en el 800 metros. Y con orgullo manifiesta que es parte del equipo de natación de halcones de la Universidad Veracruzana. Pertenezco hace 12 años al equipo Halcones de la Universidad Veracruzana. Pues en ese tiempo he logrado 8 campeonatos nacionales, un subcampeonato panamericano y una participación en el campeonato mundial máster de natación, que fue el año pasado en Budapest, Hungría. Vitelo Ahumada Sánchez estará regresando a los entrenamientos en la segunda quincena de enero del 2019 y su meta es llegar a otro campeonato mundial. Es la información de los deportes en esta emisión de Voz Universitaria. Buenas tardes. Tendencia en redes. Y las tendencias en redes dicen que inicia la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. La iraquí Nadia Murad y el doctor congoleño Denis Mukwege reciben el Premio Nobel de la Paz por la lucha contra la violencia sexual. También es tendencia el señalamiento del presidente López Obrador a los salarios de los funcionarios del Poder Judicial, pues estos llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, aplaza la votación del Brexit. y hoy es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Y tenemos ya ganadora del libro Cero, de Ingrid Cruz Cebada. Y ganó antes la respuesta, ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2017. Lo ganó Luz del Carmen Nava, que nos escucha aquí en Jalapa. Aprovechamos también para saludar a toda la gente que nos mandó mensaje o nos llamó desde la Ciudad de México, de Jalapa, de Alto Tongal, a toda la gente que también nos escucha en el puerto, en Boca del Río. Un saludo para todos ellos. Ya nos vamos, terminamos este Voz Universitaria lunes 10 de diciembre de 2018, una producción de Radio Universidad Veracruzana. La operación en cabina de Soledad Macías. Agradecemos a todos nuestros compañeros, colaboradores y trabajadores de Radio Universidad Veracruzana, porque sin ellos no sería posible esta emisión. Brenda, nos encontramos mañana. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y los esperamos el día de mañana. Hasta pronto. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.